Muy buenas, te damos la bienvenida a la peladilla número 57 desde Radio Oasis en el 106.4 de la FM en Salamanca y a través de internet en radioasis.es. Hemos comenzado con el grupo Delta 5. De su disco See the Wheel, publicado en 1981, ha sonado el tema Trail. Eran 13 Floor Elevators desde Austin, Texas, incluida en su tercer disco de estudio, Bull of the Woods. Está la canción que acaba de sonar en peladilla, titulada Till Then. Continuamos. For me, they come from miles around to hear them play a melody beneath the stars. My 10 guitars would play a song for you, and if you're with the one you love, this is what you. Oh, dance to my 10 guitars. stars are made for love, my band of men will always say. So give them all a pretty girl and they will start to play. Beneath the stars, my ten guitars would play a song for you. And if you're with the one you love, this is what you'd do. Ah, then dance, dance to my ten guitars. And very soon you'll know just where you are. Through the eyes of love, you'll see a thousand stars. When you dance, dance, dance to my ten guitars. Baby, now, when you dance, dance, dance to my ten guitars. De Clarendonians, escuchábamos el corte Ten Guitars, extraído del recopilatorio del grupo The Best Of, que salió en 1972. Nos hemos ido hasta África, en concreto a Nigeria, para encontrarnos con el grupo The Comrades, que aparecen en una excelente compilación de grupos de aquel país en los años 70. El disco se llama The World Ends, Afro Rock and Psychedelia in Nigeria, 1970s. Thank you. trío Emboscada, la canción que abre su disco de debut, un álbum compartido con Calabaza Cósmica, que ha sido publicado este mismo año. Escuchas Radio Oasis. Londres, The Slits, mítico grupo de post-punk inglés en una de sus Peel Sessions. Hemos escuchado el tema Vindictive. Yeah. tenemos en Inglaterra en la actualidad el grupo Grey Hairs. Ha sonado la canción On and Off de su disco Serious Business. Patch. De su disco Badland, escuchábamos el tema Wetland. Puedes ampliar la información sobre la música que suena en Peladilla visitando el blog del programa peladillaradio.blogspot.com. Try the wine. Permanecemos en Estados Unidos, en concreto en Massachusetts, para encontrarnos con Green Magnet School, sello Sub Pop, año 1991. Seguimos adelante en Peladilla. Desde San Luis, Missouri, pero están afincados en Chicago, The Conformists. Increíble cuarteto que tuvimos la suerte de disfrutar en directo la pasada primavera. Hemos escuchado uno de los cortes de su último disco hasta la fecha, titulado Divorce. The Swans, la canción Children of God, que dio título al séptimo álbum del grupo de Nueva York, publicado en 1987. Desde Francia, el dúo La Chasse, de su cassette compartida con Cáncer, hemos escuchado la canción Fünf. Estás escuchando Radio Oasis. La banda de Portsmouth, Inglaterra, Cranes. Su LP de debut, Wings of Joy, vio la luz en 1991 y en él se incluye la canción que acabamos de escuchar, Wish. Marisa Anderson en Peladilla. El próximo 29 de agosto tendremos el placer de volver a disfrutar en concierto de esta gran guitarrista. Será en Madrid, en La Faena 2. Así terminamos esta segunda Peladilla en Radio Oasis. Muchas gracias por la escucha, un beso y hasta la próxima. I am going away. See, I'm needing you gonna miss you, honey. I know you're gonna miss me, sweet dream, by me going away. See, I'm needing. gonna be sorry. Someday day, I am going away. Someday day, you're gonna miss your honey. I know you're gonna miss me, sweet dream, for I be going away. What your friend will do till he's gone away. He will miss him for the red kindness. He will miss him for I'm going away. He will miss him, oh my little honey. I know you're gonna miss me, sweet dream, but I be going away. Someday day, you gon' be sorry. Someday day, I am going away. Someday day, you gon' miss your honey. I know you gon' miss me, sweet dream, but I be going away. You will never know what your friend will do till he's gone away. He will miss him. I'm a little honey, he will miss him, I'm going away. He will miss him, I'm a little honey. I know you're gonna miss me, sweet dream, but I be going away. Someday day, you gon' be sorry. Someday day, I'm going away. Someday day, going to be leaving. Someday day, I'll be going away. Someday day, gonna miss you, honey. I know you're gonna miss me, sweet dream, but I'll be going away.